Bueno, Chino, una alegría inmensa, ¿no? Volver a vivir prácticamente, felicitaciones. Sin duda, loco, porque se construye todo esto en casa y faltaba disfrutarlo de adentro, pero teníamos prioridad de, bueno, el buen momento de la construcción y todo, pero necesitaba cargar las pilas. Y ayer, sinceramente, tenía una ansiedad de andar y medirme realmente porque hace mucho tiempo no corremos, pero contento de esa parte que creo que no desentonamos, hicimos los deberes y estamos activos como en su mejor momento. Estás pasando un gran momento como constructor, lo decía recién, hay muchos autos que salen del taller, pero ganó el más viejito, y eso también debe ser importante. Exactamente, fue uno de los primeros que confió en nosotros y siempre sigue dando batalla. Lamento lo de Claudio, que se nos cayó, pero hizo una final terrible, así que teníamos todos los autos muy bien. Bueno, contame lo tuyo, ¿cómo fue esa final? ¿Cómo la viviste? Mirá, cuando el auto medianamente funciona y podés medir, o sea, la aceleración, todo eso, simplificamos. Hoy teníamos un autazo, así que la carrera fue muy positiva de lo nuestro, ¿cierto? No hubo preocupación, nada más que los pescar, la duda de que ande todo bien, pero la verdad que impecable. Felicitaciones, ¿eh? Mucha gente se puso contenta con tu victoria. Lo vi, o sea que hemos dejado, si bien no me he retirado, pero hemos dejado un buen recuerdo del zonal este que es tan lindo. Y sinceramente me decís, ¿querés correr? Y estoy desesperado para correr. Pero bueno, tengo prioridades que es el buen momento de la construcción y así que me hace que no pueda estar arriba del auto. Pero estoy desesperado, la realidad. Gracias. Gracias a vos, loco. Un abrazo. Chino Wolvilín.